Empezamos rezando. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a contemplar algo que es curioso, de las muchas cosas desconcertantes que tiene el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios forman un conjunto de libros que están llenos de sorpresas, y una de ellas, que muchos especialistas en Sagradas Escrituras no lograron comprender, es por qué faltan tantos, pero tantos capítulos sobre la vida de Cristo. Cuando uno abre el evangelio, se encuentra con que San Lucas nos cuenta lo que fue el nacimiento de Juan el Bautista y luego el nacimiento de nuestro Señor, todo en el lapso, digamos, más o menos de un año. Y luego, simplemente nos dice que Jesús crecía en espíritu y fortaleza, pero, y en gracia de Dios, delante de Dios y de los hombres, pero no nos da ningún detalle de su vida hasta los 12 años. A los 12 años se nos dice un punto muy concreto de su vida. Esos 3 días que se perdió de sus padres, que desconcertó a María y a José, que le encontraron, lo buscaron llorando y le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y el Señor les dijo: ¿y por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Y la Virgen le podría haber dicho: pero claro, hijo, que ya sabemos eso, pero ¿por qué te escapaste sin avisar? ¿Por qué nos hiciste llorar? Yo pienso que la explicación de fondo está en que el Señor tenía que ir educando también a María y a José en el misterio del sufrimiento corredentor. Tenían que sufrir. Ese sufrimiento medido, justo, santo, que ayuda a la salvación de las almas. Pero después de este episodio, nuevamente hay un silencio increíble de 18 años hasta los 30 años de edad de Cristo. Y no hay, de los 33 años aproximadamente de su vida, casi ningún otro detalle histórico que aprovechar hasta los 30 años de edad. Ha habido teólogos que han dicho que evidentemente se trataron años de preparación para la vida pública. Pero cuando uno tiene la fe clara en quién es Jesús y sabe que es Dios que ha venido a este mundo y que a los 12 años en el Templo de Jerusalén ya estaba preparadísimo. Sabemos que esa no es una explicación. No necesitaba ninguna preparación. ¿Qué explica el misterio de esos 30 años de vida oculta? Hay un detalle muy significativo en el capítulo 6 de San Marcos, que nos ilustra sobre qué hizo Cristo durante esos 30 años. Y su biografía está resumida en este detalle que nos trae Marcos 6:1 a 6:6. Y dice así: salió de allí, de la curación que había hecho en un pueblo vecino, y vino a su patria, es decir, llegó a Nazaret, y sus discípulos le siguieron. Y cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, la pobrecita, minúscula sinagoga que había en Nazaret. La multitud al oírle, la multitud de Nazaret, que eran pocas personas, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? y estos milagros que se hacen por sus manos. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Este es un pasaje muy rico que tiene varios temas que acá no podemos tocar en detalle. Por cierto, cuando se habla de los hermanos de Jesús y se dan los nombres, luego, a la luz de otros pasajes de la Escritura, queda el misterio fácilmente aclarado. Eran hijos de María, de Cleofás. María era la hermana de la Virgen y tenía muchos hijos: Santiago, José, Judas, Simón y varias hijas. En el idioma hebreo, la palabra común para designar el parentesco es ja. Y entonces, todos estos eran ja, eran parientes. En la traducción del siglo XVI que nos ha llegado al castellano se dice hermanos, pero eso es un falso problema lingüístico. Eran parientes. Lo que quería es que nos fijáramos cómo era conocido Cristo por los que le habían visto durante 30 años. Dicen, ¿no es este el carpintero? Es decir, realmente carpintero no es lo que dice el original griego, dice tecton. Es el obrero, el artesano, el que trabajaba con sus manos. Durante 30 años de vida oculta, lo que vieron los habitantes de Nazaret, el nombre que le pusieron a Cristo, su tarjeta de presentación, era que era un hombre que trabajaba. Y a la luz de este descubrimiento se aclara toda la vida oculta de Cristo. La lección más larga que Dios nos ha dado en este mundo, una lección que duró 30 años, que tenemos que aprender a mirarla con los ojos del alma, es que el trabajo forma parte importantísima de los planes de Dios para la vida humana. Luego, el Santo Padre Juan Pablo II, en una encíclica que dedicó al trabajo, la Laborem Exercens, al final de la encíclica, al hablar de la espiritualidad del trabajo, nos recordará que el trabajo es parte de la redención, que muy buena parte del misterio de ganar gracia para el perdón de los pecados viene a través del esfuerzo y del amor y del sacrificio que cuesta trabajar bien. ¿Bien como quién? No como un alemán, un suizo, un japonés, un habitante de Singapur, no. Bien como Cristo, bien como María, bien como José. Es decir, no solo bien técnicamente, sino bien santamente, al mismo tiempo que con muy buena técnica. Esa teología del trabajo, que está escondida en los 30 años de vida oculta de Cristo, que son necesarios repasar, y pensar, cada uno al hacer el retiro tiene que preguntarse un poco, y yo, Jesús mío, a tus ojos, ¿cómo trabajo? A algunos nos podrá decir, trabajas técnicamente muy bien, pero desde el punto de vista espiritual, muy mal. Porque puedes estar trabajando sin espíritu de servicio, tal vez en pecado mortal, sin estar en gracia de Dios, que no tiene mérito ante Dios ese esfuerzo tan grande. O a lo mejor lo haces por codicia. A otros les dirá, trabajas con mucha honradez, pero técnicamente muy mal. Eres un buen hombre, una buena mujer. Tienes buenos deseos, buenos sentimientos, simpatía, haces bromas, sabes hacer reír a la gente, pero tu trabajo es tan mediocre.